agosto 2020. El Diario de Sole. Un espacio no solo para escuchar, sino para que puedan ser escuchados. Juntos, creamos las páginas de esta maravillosa vida. Jueves, de 18 a 19 horas, por Vox FM. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y yo me voy, adiós, me fui, y no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. Zapato. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz, basta de lloriqueo. Y no me voy, adiós, me fui. ¡Hey! No me importa. Como Da Vinci, los grandes artistas que dejaron un legado en la humanidad no fueron los mediocres, los hipócritas, los estúpidos, que fotocopian a otros, que son covers baratos, discos piratas de un mundo en tinieblas. Los que dejan huellas como los grandes héroes de la historia son aquellos que siempre van por un nuevo desafío y que se renuevan como las águilas. Parecer no es lo mismo que ser. Que te amen hasta por tus imperfecciones. Eso es ser. La gente no solo enjuicia, sino que condena. Pero un real insulto es no contestar un mensaje. Es no mirarte a los ojos cuando hablas. Cuando te mienten sabiendo que te van a traicionar. No es lo mismo ser agresivo en arrebatar las bendiciones que ser violento. La verdad que impacta es cuando la verdad nace del ser, del corazón, del amor divino. Las personas evolucionadas no compiten, no copian, crean y unen. Gracias, gracias, gracias. Hoy estamos acá festejando los 100 años de la radio. Impresionante. Y la radio une. La radio es creación divina. Así que estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz de compartir este festejo con todos ustedes, con todos mis oyentes de todas partes del mundo. Y sí, estamos en Argentina, pero elegí un especial de afuera. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como te dije, lo verdadero, lo auténtico, crea y une. Y la radio hace eso. A través de la música, a través de las palabras, nos comunicamos y nos unimos en amor divino. Así que hoy un súper, súper programa especial. Luis Fonsi, sí. Estamos con todas las fanáticas ahí que estuvieron tuiteando, Quiero agradecer que explotó el jueves pasado. Terminamos todos bailando a full con Luis Miguel. Les envío un fuerte abrazo de luz a todas las fans de Luis Miguel, que son divinas. Tengo pendiente hacer un TikTok. Voy a hacer un TikTok que quieren. Inventé un paso, que es solamente el paso de la Sole. Así que lo voy a compartir y que va con cualquier ritmo musical. Si a vos te gusta el rock, el flamenco, el tango, el reggaetón. Porque vieron, en estas semanas estuve viendo que entre géneros por ahí discutían que si las letras eran, valían la pena o no. Bueno, a no discriminar, gente, que cada uno tiene que mirar hacia adentro, ¿eh? La música es música y si viene de lo divino, fluye y tiene éxito. Si no impacta a nadie, quiere decir que tu arte no te está sirviendo como herramienta. Así de simple. Y acá en Radio Voz, vos y vos impactamos. Y ya les dije, te van a amar hasta con tus imperfecciones. Esta semana también estuvimos hablando con muchos de mis contactos de esta rivalidad que hay a veces entre las mujeres, que mucha marcha, mucho esto, aquello, pero son las primeras en juzgarte, en criticarte todo. Gracias a Dios, yo, saben que hago teatro. Ayer me saludaban por el Día del Actor. Yo soy muy teatrera, entonces tiro frases que algunos piensan que es mi vida misma, y no, yo te la actúo para ver qué dicen del otro lado, ¿no? Porque como les digo siempre, a mí no me crean nada. Ustedes indaguen, investiguen y lleguen a sus propias conclusiones que van a vivenciar. Porque la gente te puede decir cualquier cosa, pero vos tenés que ir y no creer. Tenés que crear vos mismo tu propia realidad. No vivir de las ilusiones ajenas, como dicen, ¿no? Entonces, bueno, quiero saludar a todas las fans que gracias a Dios a mí me aceptan así como soy, como que me pongo, no en pelotas, pero casi en las redes sociales, que me mandan unos tweets maravillosos, las mujeres, siempre con buena onda, así que estoy muy, muy, muy, muy feliz que esa creencia de que las mujeres entre nosotras somos envidiosas y competitivas, en el diario de Sole no pasa. Pero tenemos que estar atentos, que eso no tiene que seguir fluyendo. Hay que cortar esa estructura que no suma para ninguna mujer. Así que estamos aquí también para decirlo. Hoy especial Fonsi. Te voy a dar una mini biografía de él, pero quiero escuchar a todas las fans, que tiene muchísimas, jurado de La Voz, tiene una familia maravillosa y unos temas divinos que enamoran a todos. Así que vamos a estar escuchándolo. Nos podés mandar tus WhatsApp en vivo, así te escuchamos también de cualquier parte del mundo, que nos llaman de todos lados. Muchas bendiciones a España, que siempre está ahí haciéndome compañía, a México, a mi amigo Robert, que tengo pendiente en las próximas vacaciones que vaya a México. Voy a visitar el hospital donde él trabaja para llevar mucha alegría, porque Fonsi, ¿se acuerdan que con su super hit Despacito la rompió y muchos médicos iban hacían risoterapia y bailaban el tema hit de Despacito, y era una gran bendición para los pacientes que estaban internados? Así que eso es algo muy lindo. Hay mucha gente que se queja de la vida. Bueno, hace algo por el otro y vas a ver que se te va a ir el desánimo que tengas. Vamos a ir a un buen tema de Fonsi y después arrancamos con Tuti. Acá estoy, las espero, chicas, espero todos sus mensajes para hacer un super especial de Fonsi hoy, que la rompemos. Super conectados. Festejo 100 años de la radio. ¡Qué bendición! ¡Vamos! Si tú eres la manzana, soy Adá. Eres tú mi paraíso terrenal. Te acercas, me das ganas de pecar. Sin restricción.

Cuéntenme cómo, ¿cómo? Surgió. ¿Cómo surgió esto de su fan club? Bueno, mira, nuestro club está cumpliendo el sábado 15 años. Estamos muy contentas festejando ahora. Y el club se formó a partir de... En realidad lo armamos a partir de un grupo. Éramos un grupo de 3-4 chicas que queríamos empezar a seguirlo a Fonsi y como que ser conocidas. Y después se fueron juntando más chicas y en vez de grupo se armó un fan club. Y bueno, acá estamos. Muy bien, acá estoy transmitiendo en vivo desde mi Instagram, así que salieron en vivo. Sí. Quiero que... Sí, ya les dije a todas las chicas, capaz creo que me están escuchando. Son unas genias. Bueno, yo ahora te voy a robar y dale. Vamos a estar súper conectados porque es importante hacerle el aguante a los artistas y ahora encima 15 años. Seguro. Un montón, sí, chicas. Un montón. Sí, la verdad que es re loco. Sí, porque hay que sostener un proyecto, aunque sea... Sí, es difícil. Claro, porque se te va la gente, porque se te pelean y te arman... No, 15 años. Es muy difícil sostener un grupo grande de mujeres y juntarnos todos los meses y hacer un montón de cosas y ponernos de acuerdo, no es fácil. Son unas genias, las felicito. No solamente acá en Buenos Aires, sino en casi todo, en todo el país tenemos grupos. Entonces también nos tenemos que poner de acuerdo con todas las chicas del interior. Bueno, y después cuando sabemos que hay novedades, armar movidas. Ahora estamos en todas las movidas online porque, bueno, nos podemos juntar. Claro. Pero si no es nuestro fuerte es juntarnos y es lo más importante, que nosotros siempre le decimos a todas, como que lo más importante es venir a las reuniones, en participar de las actividades. Para nosotras eso como es lo primordial, digamos. Está muy, muy bueno eso que decís. Me encanta y quiero animarlas porque ustedes de a poquito fueran sumando y están en todo el país. Bueno, acá, desde el diario de Sole, así como hablamos con las chicas el jueves pasado de Luis Miguel, las animo para que sean internacionales. Yo hoy las voy a robar y vamos a seguir construyendo puentes de amor. Sí, para que se vayan comunicando. Dale. Pueden colaborar entre ustedes. Hay un montón de fans que hacen cosas solidarias muy, muy, muy lindas. Y Fonsi es un grosso, siempre está ahí con nosotros tratamos de todos los años de hacer cosas solidarias. El año pasado lo hicimos y este año también lo teníamos planeado, pero bueno, con esto de la cuarentena se nos complicó. Bueno, pero siempre hay algo lindo. Hoy tenemos las redes sociales que aportan muchísimo. Sí, como seguro. Digo, siempre alegría, porque si vos prendés las noticias, cosas feas pasan. Sí, pero todos los días. Claro, así que ustedes desde su lugar están haciendo mucho y yo se los agradezco. A cada fan club les agradezco enormemente su colaboración a la humanidad para llevar alegría en estos momentos. Así que gracias. Bueno, es importante no solamente apoyar al artista, sino también tener la posibilidad de ayudar, haciendo un grupo y teniendo bastantes seguidores. Está bueno también poder difundir varias cosas. Claro que sí, los grandes artistas llegan a esos lugares también por su humildad y porque colaboran. Entonces uno como seguidor se tiene que inspirar y hacer lo mismo. Exacto, es muy, seguro, muy seguro. Así que bueno, gracias por comunicarse, como les dije. No, ustedes por la posibilidad. Sí, bueno, así que agarrá la palabra de la Sole. Y vamos por más, ¿eh? Vamos a ser internacionales. Dale. De Argentina al mundo. Dale. Pa'lante. Dale. Vamos. Dale, buenísimo. ¿Con qué tema tenés ganas de escuchar? A ver. Mira, yo le pedí uno de los que más me gusta, que se llama La Mentira, es un tema movido. Es un tema, no es actual, es del disco que salió hace bastante. Pero no importa, es una canción que es para bailar. Bueno, entonces vamos a bailar. Vamos, dale, con eso, dale. Entonces, gracias, nos vemos. Dale, besito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Serías tú.

No vas a seducirme, no volverás a herirme. Voy a sacarte de mi corazón. Aquí todos te dicen interesada, convenenciera. Aquí no se detiene hasta conseguir todo lo que quiera. No vas a confundirme, no pienso arrepentirme. Esta vez quien te deja soy yo. Hola amigos de Radio Vox. Un tema que me gustaba mucho de Luis Fonsi es esa que dice quisiera poder olvidarme de ti. Es un, para mí es un temazo de uno de los primeros discos de él, digamos. Y después otro que me gustaba también es el de Abrazar la Vida. Pero me gustaría que pasen el de quisiera poder olvidarme de ti. Muy bien, gracias por comunicarte y dejarnos tu mensaje. Chicas, quiero que hagan más ruido, ¿eh? A ver dónde están las fanáticas de Luis Fonsi. Bueno, Luis Fonsi en realidad se llama Luis Alfonso Rodríguez López Cepero. Toma, todos esos nombres tiene. Nació el 15 de abril de 1978 en San Juan, Puerto Rico, ¿eh? Puertorriqueño. Cantante, compositor, actor, género pop, pop latino, balada romántica, reggaetón, instrumentos, guitarra, piano, voz. Tipo de voz, tenor. Discográfica, Universal Music Latino. Bueno, vamos a seguir escuchando sus hermosos temas y quiero escucharlas a ustedes, quiero que le hagan el aguante a Luis Fonsi, así que gracias, gracias, gracias. Vamos a otro mensaje, a ver. Hola Sole, soy Romy de Lomas y quería escuchar el tema Llueve por Dentro de Luis Fonsi, que es muy lindo. Muy bien. Y, bueno, y saludo a todas las chicas del Fans Club Jocoteco. Y si podés, me pasas un tema de Ricardo Arjona. Sos una genia, muy bien, porque es fanática de Arjona, pero llama por Fonsi. Así me gusta la empatía que hay en Radio Pop. Me emociona, las amo, son unas genias. Vamos a un par de temas y seguimos pasándoles los mensajes que tenemos, ¿eh? Tenemos, tenemos, tenemos, vamos. Viviré cada día que pasa.

Pobre chicas, re mala. Era mala el Dami y la Sole. Dale, el 10, ¿les parece? ¿Cerramos la negociación en el 10? ¿Hacemos del bolo? Sí. Tienen unos temas bellísimos y son hermosos. Así que gracias por estar ahí prendidas y lo prometido es deuda. Así que el jueves que viene hacemos Axel, el otro se viene el bolo. El bolo. Muy buenas tardes. Hola, FM Box 102.9, Quilmes Oeste. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuál? Excelente. Bueno, nada, antes que nada quería saludarlo y felicitarlos por estos 100 años de radio. Nada, que sigan así. Los quiero muchísimo. Un gran abrazo de luz. Y bueno, vamos hoy con el especial de Luis Fonsi. Abrazo, los quiero muchísimo y vamos por estos 100 años más de radio. Abrazo de luz. Para vos un abrazo grande también, Damián. Otro para vos, Sonia, que sabes que te quiero muchísimo. Bueno, nada, beso. Y excelente jueves, vamos. Pum para arriba, vamos. Ay, gracias, Javi. Son lo más, Javi, siempre ahí prendido el diario de Sole. Gracias. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos otro mensaje o vamos con un tema para bailar? Vamos a bailar y después lo seguimos aquí escuchando, ¿eh? Gracias por sus mensajes. Y